Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Vamos a consultar porque trascendió esto de que habías tenido una reunión con el director de Vialidad Nacional, el señor Fabio Fernández, relacionado con la licitación de la repavimentación de la Ruta 35. Hablamos sobre la travesía urbana de Castec y el tramo Winifreda-Castec. Bien. Eso van a ser los anuncios que se van a hacer próximamente. Bien. Por el momento, no era yo quien nos debía dar a esos anuncios. Ahora se continúan con las licitaciones que ya salieron. Está bien, perfecto. El resto sería en una próxima y yo creo que ya en septiembre estarán anunciando esos tramos. Perfecto. ¿Por qué la 35 se divide en dos tramos? Por los montos, porque son 200 millones de pesos para cada tramo y el tramo Winifreda-Castec superaría este monto de 200 millones de pesos, entonces sale en una licitación aparte. Que no se desesperen los de Castec, se les van a hacer los arreglos correspondientes. Claro, imagínate que para acá es un tema tan sensible, además que con todo esto, especialmente también lo de la travesía urbana que se ha pospuesto tantas veces. Quiero darle tranquilidad a la población de Castec, eso sale en una nueva licitación, pero por los montos se tuvo que dividir en dos licitaciones y se va a terminar toda la travesía urbana. Bueno, perfecto. Pero salen en licitaciones por separado, es por el costo que tienen. Bueno, Adriana, te agradezco infinitamente la molestia que te tenés y la deferencia. Siempre a disposición de ustedes y todas las veces que me quieran llamar, este es mi número. Y estoy para atenderlo. Bueno, muchas gracias, que andes muy bien, buen viaje. Bueno, gracias igualmente y un buen día para toda la población de Castec. Muchísimas gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.